¿Y a partir de cuándo ya llegará donde queda el agujero en el que te escondes? Del que solo sales ya me he ido, para recordarme todo lo vivido, invoqué al olvido desde la se fue sin gloria, sin sueños cumplidos, y oigo tus latidos de sueño pendiente, perdido en la angustia de toda la gente. No sé a qué distancia estoy de mí, tal vez la última vez. Dibujando estrellas que alumbrarán la espera entre el invierno y la primavera. Y a partir de cuando llegará donde queda el agujero en el que te escondes, y oigo tus latidos de sueño pendiente, perdido en la angustia de toda la gente. No sé a qué distancia estoy de mí, tal vez la última vez que me vi, andaba dibujando estrellas que alumbrarán la espera entre el invierno y la primavera. Y a partir de cuando Thank you.